Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta, para compartir juntitos tú y yo. Hoy es lunes, con bríos renovados y con muchas ganas para compartir una semana más el programa contigo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en directo en formato podcast. Los directos encontrando los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, la aplicación gratuita TuneIn, que puedes descargarte y permite escuchar cualquier emisora de radio online en cualquier lugar del mundo. Las 19 emisoras que en este momento sintonizan nuestros programas, entre las 8 y las 12 alguna, entre las 8 y la 1 otras. Y bueno, pues estamos muy agradecidos porque hayan confiado en este tipo de música para compartir con sus oyentes. Los podcasts en radioesperantia.com, te encontrarás un apartado, programas, de ahí pues música u otros. En música buscas Confusión y ahí pues una vez que entres verás podcast y tienes pues 390, creo, el 389, pero con los 10 que hicimos de prueba, 399, casi nada. Y nada, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, compartiendo este tiempo de radio. Fran J. Saavedra, bienvenido, bienvenida, y ya sin más empezamos y estrenamos disco. Un discazo es la banda Kirizamas Smooth Jazz, de las múltiples formaciones que tiene el amigo Jean-Paul Blue Mooney, que es el líder, entre otros, de Incógnito Citrus Sang. Y este es el álbum que sale estos días, que se llama La Gente del Mañana, People of Tomorrow. Comenzamos y nos hemos quedado con este tema, You Are So Far Away, aunque nos quedaremos con otro tema, pues prácticamente ya terminando el programa. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Que lo disfrutes. Thank you. se prodiga mucho esta banda, Citrusan. Bueno, no, sí que se prodiga porque son prácticamente los miembros de Incógnito. Y tan solo tienen dos trabajos. 10 años antes lanzaban el primero. Y en este 2014 el segundo, People of Tomorrow. Un homenaje al guitarrista británico Jim Muller. Uno de los que más admira Jean-Paul Blue Munich. Y aquí pues todos los temas instrumentales, es otra versión de Incógnito, se podría decir, más smooth jazz, no tan acid jazz. Y todos los temas pues instrumentales. Esto se llama You're So Far Away. Estreno hoy en Confusión, de un álbum que estos días pues sale a la luz. Fíjate que pensábamos que Incógnito este 2014 iba a lanzar nuevo disco y apareció el de Citrusan, pero bueno, no lo descartamos porque todavía estamos terminando el mes de marzo, queda mucho tiempo y los miembros de Incógnito, otra cosa no, pero hacer música no para ni un segundo. Pues que no, con ellos hemos comenzado. Segundo álbum, Citrusan, homenaje a Jim Mullen, guitarrista excepcional británico. Y este People of Tomorrow, vocalista Natasha Watts. Esto se llama Tonight. Que está escuchando la han bautizado como la voz de Boys. Segundo álbum, el primero lanzado en el 2006-2014. Este que aparece, y además hemos escuchado ya a Natasha Watts, no solamente en ese año 2006, el disco de debut. Este es un álbum homónimo, porque es también vocalista de una banda que nos encanta, Cool Million, un grupo, una formación, un proyecto que, según nos dijo, pues una de sus vocalistas, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que nos graba jingles y todo eso. Fíjate qué memoria tengo, me estoy haciendo viejo ya. Pues en marzo aproximadamente, final, abril, dijo que ya saldría el nuevo disco, Cool Million. Pues Natasha Watts también ha colaborado como vocalista para ese fantástico proyecto de Cool Million. Esto se llama Tonight y es la versión que aparece en el álbum este, que estrena este 2014, un álbum homónimo, Natasha Watts, The Boys. Y bueno, de casta le viene al galgo, como se suele decir, porque su padre era DJ. Y aunque ha estado pues navegando en diferentes estilos, al final se ha quedado con este soul, smooth, funk, R&B, como dirían los norteamericanos. Seguimos, esto es Confusión, como siempre, a esta hora en radioesperantia.com. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. También estreno este 2014, creo que te lo presentamos la semana pasada, del multiinstrumentista, por decir algo, Monsel Dunlap. Toca piano, batería, percusión, aunque comenzó tocando los saxos y luego se pasó a la percusión, pero bueno, el piano ya ves que no tiene secretos para él. Monsel Dunlap, esto se llama Coffee House, su álbum del 2014, y nos hemos quedado con este Dreaming. Música que me encanta, de verdad, cuando empecé a escucharlo, estos sonidos de pianistas que le ponen todo el sentimiento. y percusionistas y baterías, etcétera, etcétera, etcétera, porque hay músicos que no sabes cómo definirlos, tocan todo, pues qué vas a decir, multiinstrumentista. Marion Mills, que es virginiano, porque es de Virginia. The Child in Me, un saxofonista de estos que nos encanta. Estuve reescuchando la discografía de Marion Meadows. De vez en cuando lo hago con muchos músicos. Después de unos cuantos años, pues empiezo a escuchar discos de ellos seguidos. Y hay poco que objetar a la discografía de este pedazo de saxofonista de Virginia, Marion Meadows. Un sonido muy dulce, ese saxo soprano que es el que habitualmente toca. The Child in Me, incluido en el último disco de Marion Meadows, que además te presentamos también recientemente aquí en Confusión en Radio Esperantía.com. Marion Meadows. Precioso, una delicia. Cambiamos de continente y nos quedamos con Nick Colione. Iba a sonar otra cosa, que era el del continente que no está en América, pero bueno, le di el dedito y se coló, pero te lo pongo después, no hay ningún problema. Nick Colione, Slamming. We'll be right back. un guitarrista italo norteamericano, Nico Leone, también último trabajo que presenta estos días. Y es Flaming lo que estamos escuchando. Una delicia también este guitarrista. Con una ya amplia trayectoria en el mundo discográfico. Y en el apartado de smooth jazz y lo que denominan los norteamericanos Easy Listen, pues siempre aparece como destacado Nico Leone. Aquí en Confusión, en este punto, queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Y te recordamos que durante la emisión del programa pues tienes un chat en radioesperantia.com ahí debajo. Te ponen nombres muy graciosos cuando entras por primera vez. Como nos dice la amiga Isabela desde Lanzarote, que está ahí ahora mismo, a la que le mandamos un saludo. Y puedes compartir el programa con nosotros, comentando sobre la música, sobre todo lo que quieras. Bueno, nosotros seguimos y el tiempo corre que se la espera. Ya llevamos 25 minutos y esto hay que aprovecharlo. A ver si sale bien. Ahora salió bien. Es bajista, es británico y este álbum se llama así, Familia, tal como suena en español. Looking Over. Ya verás qué bien suena este bajista espectacular. Simon Golding. Simon Golding, y además de los primeros músicos así de este nivel que veo que tienen un blog en el que colocan partituras completas, una cosa que me ha sorprendido. Además un blog bastante completo, y también me ha sorprendido que esté en Blogspot, la plataforma de blogs de Blogger. O sea, que pasa de nombre de dominio y de todo. Ya, simplemente, pues mira, Simon Golding, blogspot.com. Sin complicarse mucho la vida. Este álbum, el del 2010, te presentamos el del 2013, que es el último, hace poquito. Bueno, poquito, pues terminando el año. Y tiene como título genérico Familia, Simon Golding, que es bajista británico. Y esto se llama Looking Over. Y aquí seguimos en confusión. El otro día me di cuenta que el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón no tenía promoción. Eso de cada día, en su caso a las 10 de la noche, una menos en Canarias, llega a la Casa del Ratón con Juan Luis Pérez. Y entonces estuve grabándole pues unas promociones y también un par de jingles. Y uno de los temas que le puse era este que va a sonar. Termina el jingle y la promo con este tema. Y digo, qué bien suenas. Lo voy a poner un día de estos y aquí lo tienes. Es el productor francés Worth, muy relacionado con NY Scruggins, Christophe de Villa, Sur Silva, por ejemplo. Y tiene 3 o 4 discos espectaculares. Worth, Seasons of Love. A ver si te gusta como jingle o como promo, la que escucharás pues dentro de poco. En el programa de Juan Luis, un fantástico programa, La Casa del Ratón, justamente el que nos precede aquí en la programación de RadioEsperantia.com. A ver si te gusta. es el productor francés, DJ, remezclador Woz. El álbum Just Four Seasons. Pues déjeme que mire, que no lo veo bien. Se llama Four Seasons for Love. You never, never know. El álbum So Smooth, the funk album. You never, never know when someone's close. Un tributo a la música de los años 80 de Woz. Productor francés de gente como Sur Silvas, Enoa Scruggins, Christophe de Villa, etcétera, etcétera. JC Frank con el teclista Brian Simpson. Será un homenaje a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, WhatsApp, no sé si estará incluido también. Es el título del álbum, Social Networking, de JC Frank y el teclista Brian Simpson. Me da miedo mirar el reloj porque cada vez que lo miro me da la impresión de que corre más deprisa. Fíjate, estamos a prácticamente 20 minutillos de decirte adiós. Y da la impresión de que poco más que he hecho que presentarme. Pues aquí seguimos, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, que todavía es mucho, y tenemos unos cuantos temas espectaculares por compartir contigo. Lo que toca ahora es un jingle. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Esta banda es bastante curiosa porque empezó siendo un sello discográfico, Hidden Beach Recordings, las grabaciones olvidadas, de ocultas de la playa. Bueno, empezaban sacando los Hidden Beach Recording Presents, volumen 1, 2, 3, 4, pero empezaron a configurar una nueva formación con músicos que empezaban a interpretar los mismos temas. En principio eran versiones, pero luego ya empezaron a crear temas propios y ya pues funcionan como banda, ya de sello discográfico, que era su nombre original, pues ya es una banda normal, ya actúan por ahí y no lo hacen nada mal, y aparte lógicamente pues venden sus discos. Después de Hidden Beach Recording Presents, volumen 1, 2, 3 y 4, pues sacaron los Unwrapped. Y este es precisamente el primer volumen, I Get Around. Como 10-12 músicos, vocalistas, trombonistas, trompetistas, teclistas, baterías, que lo hacen realmente bien. Hidden Beach Recordings. Y vamos de nuevo con el disco con el que abríamos Confusión. Esto se llama Cocinando con Walter, Cooking with Walter, de este álbum The People of Tomorrow, de la banda de Jean-Paul Blahnik. Citrusan. cocinando con Walter, Cooking with Walter, del álbum People of Tomorrow, del segundo disco de Citrus Sun. El primero lo lanzaban en 2004 y este segundo en 2014. No han tenido mucha prisa, pero bueno, como todos los integrantes, pues tienen un trabajo espectacular, pues con las 4 o 5 bandas que tiene cada uno de los componentes de Incógnito, aparte de sus trabajos por libre, pues tienen poco tiempo para reunirse y grabar. Este es el segundo, People of Tomorrow. Y aquí estamos ya, pues entrando con los temas finales, y ahora llega el jingle que nos grabó con una amabilidad increíble la amiga Mireia Nascimento, vocalista, guitarrista brasileña de Sao Paulo. Y como la entrevistamos, dice: oye, ¿qué te parece si regalamos un par de CDs firmados? Y ya me ha dicho que me los mandaba. Así pues, en las entrevistas que encontrarás en esperantia.com, en maratonpodcast.com y también en Radio Esperantias, entre los comentarios que vayan dejando, sortearemos los dos CDs. De un álbum que se llama Faces, que suena realmente bien. Una vocalista espectacular. La descubrimos hace poco. Presentamos su disco y suena muy bien, muy bien. Música muy bien hecha desde Brasil. Ya te digo, si quieres aprovechar, tenemos dos discos. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Faces. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Thank you. Troubles don't last always. Los problemas no siempre terminan. La música de Ramsey Lewis como teclista, Incógnito al completo, y la vocalista Caroline Anderson. Una preciosidad, y no sé, me ha costado encontrarlo. Me parece que aparece un disco de Caroline Anderson, porque son de estas reuniones que hacen pues en festivales por ahí, que se encuentran, lo graban y ahí se queda, y luego para averiguar pues en qué disco aparece, te las ves y te las deseas. Pues nada, seguimos. Antes hablábamos de Hidden Beach Recordings y nos vamos a quedar, para ayudarnos a despedir, pues con una de las primeras versiones que hicieron. Es un tema clásico, clásico, del rapero 50 Cent, In Da Club, así en slang, con Da, no D-H-E, sino D-A, In Da Club. Un clásico que te va a sonar seguro, seguro, seguro. Tiempo para más. Por cierto, me he acordado de la vocalista de Cool Million que no me venía a la cabeza, Laura Jackson. Solo he tardado un programa en acordarme. Menos es nada, ¿no? Estoy durante todo el programa dándole vuelta, digo, me tengo que. Y no la he buscado, ¿eh? Porque simplemente mirando los jingles, pues hubiera visto que era la, pero no lo he buscado. De cabeza todo, pensando. Pues nada, ha sido un verdadero placer compartir contigo un nuevo programa Confusión. Ya sabes, todo este tiempo de música, este tiempo de radio que nos encanta compartir contigo, juntitos, tú y yo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, martes, a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay días buenos, hay días menos buenos, pero el sol sale cada mañana y nos ofrece nuevas oportunidades. El sol como metáfora de un día. Y nos despedimos con Ray Oviedo. Oviedo con B, guitarrista, producido por Andy Narrell, de San Francisco y su álbum del 93, Sticks and Stones. Un tema que me encanta, Waterfall. Mañana más, a ser felices, que lo disfrutes. Hasta entonces. We'll be right back.